nace al mercado la empresa líder en simulacros de muerte que tiene como objetivo que usted, el más importante del planeta, conozca qué pensarán los demás de su persona cuando ya no pueda defenderse verbal o físicamente. Posibilidades de contratación de servicios segmentados de moribundez, velatorio y entierro. Resurrección garantizada bajo métodos de animación con copyright propiedad de Pixar, cuyos derechos le han costado una suma nada despreciable. Ludovico Stratocaster Ramírez, un emprendedor al servicio de los que parecen dementes pero no lo son y suelen dominar el mundo. 0800-888-9193, atención, solo el horario de oficina. Si llama después es porque está al reverendo pedo. Satisfacción garantizada. Ludovico Stratocaster Ramírez, un emprendedor de los tiempos postmodernos.

saliendo, hace de la vida. El tipo aparece y ya se declara boludo competente, certificado ISO 9001. Aparece por la puerta que el espectador ve a su izquierda. El personaje expone su perfil derecho, que suele ser más riguroso en los gestos. Enfrente está la jefa de compras del Ministerio Privado de Aviación Tercer Mundista. Él la ha convencido de la compra de una flota de aviones de polietileno expandido, lo más moderno que hay, seduce en Europa. Se lo vi a una turista en las playas artificiales de Beijing. En el primer viaje se incendiaron y murieron 1.200 clientes, las cuentas más importantes del ministerio. En el plano están uno a cada lado del escritorio. El vendedor la mira con una fascinación adolescente digna de película de gladiadores. Ella es una mujer. Comencé a mostrar esto, he tenido muchos imitadores. Y el man toma la idea porque hace esta casa de ideas para explotar y ganar unos pocos pesos, ¿no? Un poco charlatán. Hice esa declaración, es muy peligroso, no crean en esta gente. Pero con el tiempo empecé a dar muchos consejos, miles de personas, me di cuenta que ciertos actos se pueden repetir, que sirven para todo el mundo. Haber practicado un arte por lo menos 5 años, porque es un psicoanálisis que viene del arte. El psicoanálisis normal viene de la ciencia, de los doctores que lo hicieron. Pero el inconsciente no es científico, el inconsciente es un loco, es artista. Solo los artistas pueden comprender el inconsciente y trabajar con él. En Freud y los psicoanalistas se toman los sueños. Compradora debe afrontar un juicio, 20 años a la sombra. Las cárceles de Sudamérica no permiten el gótico ni el expresionismo. Son hediondas, posmodernas. El día 7301 sale, es recogida por su familia. Un auto los persigue, close up. Es el vendedor. En una situación absurda, él le pide disculpas comerciales, no personales, ya que solo se tratan como sujetos transaccionales. El afecto es de etiqueta, de libro. Ella las acepta como debe hacer toda ejecutiva moderna. Y entonces en un viraje a lo canchero le dice que igual tenía un plan B y de nadie sabe dónde salen unos mariachis cantando una ranchera doca, el arrepentimiento y esas cosas cristianas tan arraigadas en la cultura post-azteca. Entonces, ella oye a los mariachis y empieza a reír, por primera vez en toda la película sordomuda, y la audiencia descubre que es hermosa y aparece un cartelito que parece dice The End. 103.3, la radio de la Universidad de Rosario. Narrativa Radial es un centro de formación, estímulo y creación del relato en radio. Cursos, seminarios, jornadas, novedades e información sobre la narrativa en la radio. Narrativa Radial. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. Narrativa Radial. www.narrativaradial.com. Si deseas saber acerca del arte sonoro, el radioarte, el paisaje sonoro, la poesía sonora y más, visite la página en internet www.asrap.net, siglas de Arte Sonoro y Radioarte de Venezuela. La conexión con estos géneros artísticos de la contemporaneidad. www.asrap.net. Con todas las letras. Editorial de la Universidad Nacional de Rosario. Urquiza 2050. Teléfono 480-2687. Secretaría de Extensión Universitaria. Librería El Halcón Maltés. Libros nuevos, usados, ofertas, clásicos, rarezas, ediciones independientes.

Kubrick. ¿A alguien se le ocurre que va a generar electricidad a partir de su bicicleta? Porque ya está hinchado las pelotas de pagarle a los españoles conchudos todos los meses. Y de paso se ahorra la cuota del gimnasio. Pedalea 4 horas al día a su máquina adaptada a un alternador de Renault 12. Genera los kilowatt hora que necesita para su departamento, que no es un loft. Porque Roberto no tiene un buen laburo. No, no es profesional. Es bastante sociable este tipo. Saluda a la gente cuando se la encuentra en el ascensor. Hasta conversa honestamente evadiendo los lugares comunes. Es tan buena onda que un día de calor se cruza con el tercero B y lo invita a tomarse una cervecita helada. Mientras se empeda, se pone a pedalear para no perder frío en la heladera. Cuando le explica el invento al vecino, queda sorprendido. Este queda sorprendido. La sensación es similar al festejo de un gol de Kenia ante los alemanes en la semifinal de un mundial. Una revolución mental. ¿Cómo puede ser que seamos tan giles? Concluye. Y enseguida le pide que le instale 2 bicicletas en su casa. Hay una lógica muy curiosa. Generalmente los seguidores, los aprendices, los inducidos, tienen un grado de fanatismo superior, exacerbado en relación al ideólogo. Seguramente los católicos son más creyentes que lo que Jesús lo era, más rigurosos. Así es que el vecino, el tercero B, a quien bautizaremos en esta instancia de la crónica como Judas Iscariote, se volvió un adepto incondicional al Super Busy Generator, según el departamento de marketing. Transcurren unos meses y Judas Iscariote pierde su empleo. Como ahora le sobran horas, empieza a comercializar el excedente de energía que produce. Monta una pyme. Hasta da factura. Le va tan bien que le propone a los gimnasios comprar la energía que generan los cultores del spinning para abastecer la demanda que lo ha sobrepasado. Pero Roberto se entera y lo para en seco. Publica los planos del Super Busy Generator en la web. Paga dominio y hosting a los españoles. La página recibe 3 millones de visitas diarias. El mundo cambia. Hay una nueva revolución tecnológica, un cambio de era. Resucitan algunos dinosaurios en la Antártida. Thank you. Los aristocráticos ahora cuentan con señora de limpieza, babysitter, mayordomo y pedaleadores. Las fábricas quintuplican el número de sus empleados porque construyen plazas de pedaleo para reemplazar hidroeléctricas, termoeléctricas, centrales nucleares. Obviamente aparecen científicos financiados que aseguran que tanto pedaleo está acelerando el efecto invernadero, que el sudor contenido en la atmósfera está refractando de tal manera la luz solar que estamos poniéndonos azules y nuestra frecuencia cerebral ha entrado en el rango de las FM. Obviamente, llega un empresario oriundo de Texas que le quiere comprar la patente a Roberto, pero nuestro protagonista lo enrumba hacia el norte y lo pone a pedalear, con tanta mala suerte que en Chihuahua es atropellado por un camión. La gente adquiere contexturas más fibrosas, los hospitales son abandonados, la expectativa de vida se duplica. El monstruo de la sobrepoblación recorre el planeta. O dejamos los televisores o nos extinguimos. Dice un pibe que pasa por la esquina y alguien le roba la idea y se convierte en un profeta. Los obesos intentan un golpe de estado, la mitad muere de infartos y taquicardias y la otra mitad deserta en un carro de choripanes. Hola, ¿qué tal?